Y una vez le dije que nunca acabaría el amor. Y una vez usted fue quien todo lo acabó. Hoy miré porque sé que el amor fue en vano. Y usted fue quien de una vez todo terminó. Y ahora yo guardaré mis lágrimas. Besos que te daba, como te gustaba cuando te hacía el amor. Y quedo olvidado todo tu amor, mejor me quedo solo. Es que no aguanto un día más de poderte besar, te miré y camara, como aquellos tiempos que al oído juraste que eras mía. Y ahora mi cama se encuentra vacía y mis noches se hacen fría, solo pensando en los amigos cuando fuiste mía. No, lo que pasó, pasó. Ahora ando puesto para lo mío y yo. Me muy solo me quedo, búscate algo nuevo. Loco por darte fiero. Yo que pensaba que sin ti iba a estar perdido, pero ahora me di cuenta que no te desvío. Tú nunca valoraste lo que había sentido, así que adiós, en ti ya no confío. Musical, la nueva generación. Y en la sangre.